Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, esta es otra emisión más de Con Otros Ojos, programa número 9. Mi nombre es Leandro Selén. Hoy me acompaña, al igual que lo hace todos los martes, Esteban Pérez Fernández. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Leandro? ¿Bien? Muy bien, y nuevamente ausente y por un par de emisiones más, Mariana Prado, quien se encuentra de vacaciones y se estaría reincorporando para el último programa de este mes de marzo. Mes que, ¿cuál será el tema que dominará? Enero fue la novela del Banco Central, febrero fue la inflación, sobre todo en los precios de la carne y de los útiles escolares. ¿Y cuál será el tema que predominará marzo? Todavía no salió el índice de inflación, que probablemente... ¿Sale esta semana o no sale esta semana inflación? Sí, va a salir esta semana. Porque como, digamos, antiguamente había nosotros los periodistas, y sobre todo los de economía, recibíamos lo que se llamaba el cronograma, con las fechas ya establecidas de cuándo se iban publicando los distintos índices. Sí, y en realidad, esa práctica se perdió, y sobre todo el tema índice de precio al consumidor se da a conocer un poco cuando al gobierno le parece que lo va a poder quizás contrarrestar con alguna otra noticia. Claro, ahí seguramente va a salir, no sé por qué me da toda la impresión que va a salir el viernes. Y es, ¿no? Probable. Un poco porque... No hay diarios económicos el sábado, tienen claro. Más diarios que le vayan a pegar. Sí. Y también pasa un poco más diluida la cuestión, ¿no? Probablemente sí, sin ninguna duda, igual va a dominar parte del mes, y de nuevo nos metemos en esta historia de del Congreso, los DNU y lo judicial, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que ayer la presidenta ahí sorprendió un poco en la Asamblea Legislativa. ¿Y cómo? Y salió a hacer una jugada hábil, sin ninguna duda, con... dando de baja un decreto y poniendo otro. Dando de baja un decreto que estaba bastante difícil su continuidad. Y a sabiendas de esto, la presidenta creo que hizo una jugada política. Acá se presta la situación para empezar a desglosar un poco. Si hablamos de legal, ético, moral, institucional. Si está bien, está mal. Entonces ya empiezan a jugar los matices que un poco desvirtúan el espíritu de la situación. Para aquel que le gusta analizar la política como un juego de estrategias, como un juego de ajedrez, realmente fue una jugada muy buena la del gobierno, en el sentido que salió con algo que nadie se esperaba, cuando días antes había estado un poco embarrando la cancha con... versiones que indicaban que iba a intentar la posibilidad de una ley, quizás apoyando un proyecto del senador Berna de La Pampa, que ya había anunciado que iba a votar en contra del DNU. Entonces, quizás por ese lado pretendía empezar a abrir un poco las filas del PJ disidente. Cuando todos estaban esperando eso, de repente apareció la presidenta y anunció esto de un decreto que da de baja el decreto que constituía el fondo del Bicentenario con el uso de las reservas. Pero por otro lado, sale con otro decreto que directamente ya está en funcionamiento desde el mismo momento en que sale. No es un decreto que no, digamos, que no necesita de alguna manera nada en el medio para ser operativo, más allá de que no sé si la justicia podrá suspenderlo o dejarlo sin efecto, no sé si el Congreso podrá dejarlo sin efecto, pero a priori nació operativo ese decreto. Y la prueba fehaciente es que cuando la presidenta lo estaba anunciando, ya se estaba haciendo la transferencia de reservas del Banco Central a disponibilidad en cuentas, a disponibilidad del gobierno, para que pueda utilizarlas para el pago de la deuda. Sí, que de hecho eso es lo que más se criticó, ¿no? Que mientras se anunciaba en un lado, ya se trabajaba sobre eso por el otro, ¿no? Había una reunión de directorio en el Banco Central. Vudú, con el que se sigue con esta historia de las especulaciones, si se queda, si se va, y todos decían, bueno, no está en la Asamblea Legislativa, es el único ministro, pero Boudou estaba en su despacho justamente trabajando sobre ese decreto, sobre claro. el que estuvieron trabajando mucho el domingo y el domingo hasta entrada de la noche, según nos han contado, tanto la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, como el ministro de Economía, junto a la presidenta. Y me parece que una de las cuestiones para plantear con el tema de esta jugada del gobierno, digo, me hago un lado de la lectura política, y sí, uh-huh. por ahí me gustaría centrarme en la lectura económica de la cuestión. Dale. Y hay, sin ninguna duda, algunos puntos que son interesantes para ver, porque por un lado, desde ciertos sectores siempre se habla de la seguridad jurídica, digamos un ítem bastante abarcativo, pero se habla de honrar los compromisos, claro. de cumplir con la deuda, y quizá esta digo es una forma de cumplir con la deuda. Puede ser discutible, puede haber cuestiones que estén rozando la legalidad o no. Pareciera que es un mecanismo más que tiene el gobierno. De alguna manera también cuando se le pagó el fondo se le pagó con un esquema similar, ¿no? No hubo una ley del Congreso, sino que, bueno, lo anunció, me acuerdo, Kirchner en un mes de diciembre, así, se hizo así muy rápidamente. Y al Fondo Monetario se le pagaron casi 10 mil millones de dólares. Exacto. ¿No? Acá hay vencimientos de deuda, ahí la jugada también del gobierno. Y vos sabés que esto trae meses, ¿no? Y no es lo nuevo del DNU, sino que el gobierno hace meses que está con esa idea en la cabeza de adelantar pago de la deuda, es decir, mostrar capacidad de pago. Exacto. Para salir después a renegociar ese canje de la deuda en mejores condiciones y, en definitiva, para poder también salir al mercado a pedir financiamiento a tasas más ventajosas. Y todos dicen, ¿por qué va a haber que pagar tasas más altas si se puede cancelar con reservas? Y hay reservas que son de libre disponibilidad, y no solo eso, sino que las de libre disponibilidad casi triplican el monto del que estamos hablando ahora, que son unos 7 mil millones de dólares. Las de libre disponibilidad estaban entre 18 mil y 19 mil millones de dólares. Lo que sí me parece es que acá hay algunas incongruencias en cuanto a lo que se dice y lo que se termina haciendo. Por ambos lados, pero en especial cuando se pide cumplir, honrar los compromisos. Claro. Bueno, si acá se está, en definitiva, queriendo pagar deuda, y uno entiende que está bien pagar deuda, o el que lo plantea entiende que está bien pagar deuda, bueno, quizás no sea malo el mecanismo. Ahora, si estás en la vereda en la que decís que la deuda no es legítima y que haces un planteo sobre la deuda misma, estamos en otra conversación absolutamente sí, distinta. A mí me da la sensación de que la mayoría de la gente no se pone a discutir si la deuda es legítima. Hay un grupo que sí plantea eso y que están representados en el Congreso por Pino Solanas y la gente que está con Pino, que ellos, más que plantear si el DNU es viable o no es viable, ellos lo que se plantean es, acá hay que discutir la legitimidad de la deuda. Uh-huh. Pero me parece que el resto no está discutiendo la legitimidad de la deuda, y muchos son de aquellos que en oportunidades varias han manifestado que Argentina no puede quedarse afuera del mundo, que Argentina tiene que estar a la altura de los restos de los países, y que para eso, para volver a insertarse, hay que, digamos, honrar los compromisos. Eso que vos decías recién, tantas veces he hablado de honrar los compromisos, y me parece que hay algunas cuestiones que casi no resisten análisis, o para algunos hasta se les hace muy difícil defender o argumentar. Por ejemplo, ¿por qué salir al mercado, endeudarse y pagar una tasa de 15% anual cuando se tiene ese dinero? O sea, ¿a quién se le ocurre, si tiene dinero para ir a comprar, ir a pedírselo al banco al 15%? Ir a pedírselo al banco al 15% para después terminar pagando mucho más de lo que termina utilizando. Sobre todo cuando no es que uno dice, no, está bien, yo pido ese dinero, pago 15%, pero porque las reservas que tengo en realidad las voy a utilizar para otro fin. No, tampoco existe eso, están ahí, están quietas. Hace como 4 o 5 años desde que se le pagó el Fondo Monetario Internacional, como vos dijiste, Esteban, que fue en el 2005, desde ese momento están inmovilizadas las reservas, prácticamente no se utilizan para ningún otro fin. Entonces, ¿por qué no utilizar las reservas? Y han crecido y se han ido acumulando, ¿no? No, desde ese momento hasta ahora se duplicaron prácticamente. O sea, habíamos quedado, cuando se le pagó el fondo, quedamos en 19 mil millones de dólares y ahora estamos en 49.000, 48.000. Bueno, sí, me quedé corto, más que se duplicaron las reservas. Ahora, otro tema interesante de esto que vos hablabas antes, de esta idea del gobierno que viene manejando desde el año pasado de adelantar pagos de deuda. ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, en agosto se vence un pago, el más importante del año, que son los BOD en 2012. Entonces, ¿qué quiere incluso hacer el gobierno? Quiere ofrecer adelantar ese pago, como lo hizo el año pasado. El año pasado hizo una maniobra similar. Sí, sí, allá por noviembre o diciembre. Salió a decir, quieren que paguemos antes, nosotros estamos dispuestos a pagar antes, pero obviamente con una rebaja. Porque le estamos dando el dinero ya constante y sonante en la mano, se lo están llevando, se ahorran cualquier incertidumbre de pensar si vamos a entrar en default o no. Y ya está. Antes, algo, y se cobran algo. Y además, sobre todo en un momento en el mundo donde todo el mundo está ávido de conseguir dinero, si es posible, digamos, no tener que andar pidiendo para eso, porque las tasas están altísimas en cualquier parte del mundo. Entonces, el objetivo del gobierno con el pago de la deuda del vencimiento de agosto de los bonos en 2012 era adelantarse en algún momento del año, salir a ofrecer antes el dinero y de alguna manera, o sea, licitar el pago por adelantado de ese bono en 2012 y de esa manera ahorrarse dinero. Eso otra vez. ¿Y utilizando qué? Utilizando como respaldo, tenemos la plata, acá está, es este el dinero que nosotros tenemos. Por otro lado, tras el anuncio de Cristina ayer de esta movida con las reservas, variables económicas como la bolsa de comercio terminó en positivo. Los bonos de la deuda pública argentina terminaron subiendo su cotización. Hoy también arrancaron en suba y se mantuvieron también durante todo el día de esa misma forma. Bien, estas son variables que habitualmente cuando sucede algo en el país, muchos referentes políticos, económicos, periodísticos, las toman para decir, bueno, esta es la repercusión, cuidado. En el caso, por ejemplo, de cuando cae la bolsa, caen los bonos, enseguida se le tira encima la cuestión a, están haciendo las cosas mal, los mercados están inquietos, Argentina no es confiable para la comunidad internacional. Sin embargo, durante estos últimos días, que subió la bolsa, subieron los bonos, también bajó el riesgo país, hubo una especie de mutis por el foro y entonces, ¿en qué quedamos? Digamos, me parece que hay una suerte de contradicciones que hacen que todo el tiempo uno pretenda llevar agua para su molino. Y de alguna manera lo que nosotros pretendemos hacer desde este programa, desde este espacio, es tratar de revisar un poco todas las cuestiones, abrir el abanico y no cerrarnos en la opción que nos parece más agradable a nuestra idea, digamos, política, sino que tratamos de hacer un análisis lo más descompuesto, para no caer en la trampa de creer que las cuestiones son solamente dos o tres y que van para un lado o van para el otro. Sí, acá me parece que digamos, lo político que dejé de lado y que ahora voy a introducir en esta conversación o en este análisis sobre los decretos de necesidad y urgencia y en definitiva sobre el pago de la deuda, que es el tema de fondo, y es que este gobierno evidentemente juega fuerte y permanentemente. No hay tibieza, ¿no? Claro. Hay un DNU, bueno, saco el DNU. Se judicializa, parece que no sale. Bueno, lo bajo y pongo otro. Y sobre eso se pueden discutir horas. Lo que está claro es que juega permanentemente fuerte, al límite. Y eso puede caer a algunos mejor, a otros peor, puede ser más simpático o menos simpático. Lo que por ahí hay que medir acá es la legalidad de la medida, si está bien, y si honrar los compromisos está bien siempre, y si no, no está bien nunca. Pero no puede estar bien cuando te conviene y no está bien cuando no te conviene. Y ahí, en el medio, me parece que la política en general se ha hecho demasiado pobre en Argentina en estas cuestiones de meter siempre lo partidario y lo personal, digamos, fundamentalmente lo partidario, y que uno parece que si lo ve con un poquito de distancia que vive viendo chicanas, ¿no? Sobre cualquier tema. Si el tema a mí me conviene, me pongo a favor. Si no me conviene, me pongo en contra. Entonces, a veces es muy difícil seguirlos a los... No digo a todos los políticos, pero por ahí a veces a los legisladores en este caso puntualmente, vos decís, bueno, para esto están de acuerdo, pero para esto no, para esto se juntan con esta persona, pero esta persona hace 2 meses era un impresentable. Es muy raro a veces, ¿no?, seguir la política argentina, es muy complejo, y digo, me parece que no es no tendría que ser tan enrevesado, ¿no? Digo, por ahí hay que parar un poco, esto de la rosca tiene que tener un límite, ¿no? Y hay cuestiones que tienen que ver con comprometer 7.000 millones de dólares de las reservas. Bueno, hay que sentarse más seriamente y plantear, y el que esté en contra está bien que esté en contra, pero con fundamentos de fondo y en definitiva que ver qué es lo mejor para el país. Lo que tampoco me parece bien es que si hablamos de la reserva mezclemos la inflación o mezclemos el desempleo. Por supuesto que el gobierno nacional tiene que gestionar el todo, ¿no? El pago de la deuda, el que la gente no se muera de hambre, el que el índice de pobreza baje y no suba, el que la distribución del ingreso sea más equitativa, o por lo menos que los sectores más postergados salgan de esa situación. Pero a veces mezclar peras con manzanas no es lo más no es lo ideal, sobre todo con temas tan técnicos y tan puntuales como en este caso lo que está jugando el gobierno con estos decretos, en definitiva, y lo que está intentando desde lo económico más allá de la lectura política. Lo que y cierro con esto, vuelvo al principio de tu conversación y al inicio del programa. ¿Cómo nos toma marzo? Y nomás nos va a tomar bailando con esto, sin ninguna duda, porque ahora empiezan a jugar gobierno y oposición también en la legislatura y también en los despachos judiciales con esta historia de los decretos, los ordinarios y los de necesidad de urgencia. Así es, Esteban. Bueno, estamos aquí hasta la medianoche, esto es Con Otros Ojos, por AM1070 Radio El Mundo. Nuestra casilla de correo electrónico para quienes quieran escribirnos es conotrosojos@radioelmundo.com.ar, y también nos pueden ubicar en nuestro perfil en Facebook, que es Con Otros Ojos. Auspician este programa. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos con otros ojos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo, y continuamos con el tema este que creo por lo menos se va a llevar estos primeros días, quizás, no sé si las primeras semanas, no sé si todo el mes, porque no sabemos cómo va a continuar el tema de los DNU, de estos nuevos DNU que emitió Cristina ayer, para conformar nuevamente un fondo con reservas que permita hacer frente a los vencimientos de la deuda externa de este año. Bueno, la judicialización ya arrancó, porque ya hoy hubo algunas presentaciones judiciales. No sé cómo va a continuar y qué asidero va a tener. El asunto es que la oposición, me contabas, Esteban, vos, quiere reunirse ya mismo esta semana. Sí, se quiere reunir el jueves, pero por un decreto que todavía no está operativo, digamos. Y el gobierno... Operativo sí, perdón, que no lo enviaron al Congreso. Lo enviaron al Congreso, exactamente. Está operativo, pero no lo enviaron al Congreso. Por su parte, desde el oficialismo, Diana Conti dice que se van a reunir dentro de 10 días. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene hasta 10 días cuando emite un decreto para enviarlo al Congreso, y se va a tomar todo el tiempo que tiene justamente para enviarlo, de manera de porque mientras va a pagar Claro, durante estos días va a ir utilizándolo, evidentemente. Sí, claro. Sí. Hoy Amado Vudú justamente explicó que el gobierno está pagando ya desde enero deuda. Toda la semana se paga deuda, pero en porciones chiquititas, por ahí 100 millones, 20 millones, 5 millones de dólares. Pero todas las semanas prácticamente hay vencimientos de deuda, lo que pasa es que son pequeñitos y no se habla. Pero dijo que por eso ellos habían planteado desde diciembre el tema del Fondo Bicentenario, porque la idea era empezar a usarlo desde los primeros días de enero. Ahora que ya tienen operativo el dinero, que tienen disponible, mejor dicho, el dinero, entonces dijo, esta semana ya están produciendo, los próximos días, un vencimiento de 100 millones de dólares y se va a pagar con ese dinero. Otra cosa que me pareció interesante de Vudú, ¿vos me querés decir algo? Sí, que ahí el gobierno ya está planteando, empieza las chicanas, lo que hablábamos hoy, ¿no? Que lo del jueves va a ser algo abstracto, porque como el decreto no va a estar en el Congreso, se va a estar discutiendo sobre nada. Exactamente. Es una chicana, porque todos saben sobre qué. Pero legalmente existen esos plazos que decís vos, y el gobierno los va a estirar al máximo, porque mientras puede también contar con el dinero. Imagínate que si vos vas haciendo pagos, si después dicen que no, es un poco difícil echarse atrás, ¿no? Ir a golpear las puertas y decir, lo que te pagué, devuélvemelo, porque acá me están diciendo que no. Medio complicado. Exactamente. Otra cuestión que me pareció interesante de Vudú es que él planteó, más allá de pretender rechazar el decreto que conformaba el Fondo del Bicentenario primero y ahora este nuevo fondo, la oposición nunca, digamos, trajo una propuesta alternativa, decía Vudú. Si no, nosotros nos sentaríamos a discutirla. Más allá de que si le creen o no le creen, de que se sentaría a discutirlo o no. Hay algo que es verdad. En ningún momento la oposición planteó, vamos a juntarnos en el Congreso para rechazar el DNU, pero vamos a plantear como alternativa cómo hacer para, digamos, utilizar recursos para pagar la deuda y no afectar otras variables de la economía, sobre todo especialmente las sociales, como son las cuestiones de las jubilaciones, de los salarios, de la asignación universal por hijo, y cómo no afectar sobre todo el crecimiento de la economía en cuanto a la demanda y a la oferta de bienes y servicios. Y es verdad, no hubo en ningún momento nadie que dijera, nosotros vamos a rechazar el DNU, pero porque vamos a ir detrás de este proyecto. Como sucedió en otras ocasiones, como sucedió incluso con la ley de medios. Uh-huh. Cuando hubo votación, tratamiento de la ley de medios, hubo un grupo de legisladores que dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros queremos tal cosa. Y entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes tienen para proponer? Y algunas cosas incluso se terminaron aceptando y se fue modificando y trastocando la ley de medios. Lo mismo pasó con la reforma política, se fue trastocando. No sucedió ello, por ejemplo, con la resolución 125, que el gobierno en ningún momento prácticamente la quiso tocar. Pero sí sucedió con estas dos leyes, reforma política y ley de medios. A tal punto que después terminó prácticamente cosechando un montón de votos que no eran solamente del oficialismo, sino que parte de la oposición terminó apoyándola. La reforma política, sin ir más lejos, la terminó apoyando también gran parte de la oposición. Entonces, es verdad que no apareció una alternativa. ¿Aparecerá en los próximos días cuando el Congreso se junte? Bueno, veremos. Sería bueno, a mí me parecería saludable que el Congreso, mejor dicho, que la oposición, presente una alternativa y que se pueda discutir y que de última termine como pasó con la ley de medios o como con la reforma política, que se terminó armando un proyecto que dejó contentos prácticamente a casi todos porque logró que se votara por mayoría. Lo que a mí me parece que esta forma de conducirse del gobierno, que a muchos puede no gustarle y hasta pueden tirarlo de ilegal, cuando en realidad no es ilegal, pueden tirarlo de inmoral. Habría que empezar a estudiar un poco, digamos, quién está libre de pecado en ese sentido, puede tirar la primera piedra. Pero lo que sí no se le puede cuestionar al gobierno es que no sea un signo de fortaleza. Me parece que si algo que está demostrado este gobierno es que no tiene debilidad. Por más que se le ponga todo el Congreso en contra, o gran parte, digamos, por más que haya perdido la mayoría en ambas cámaras, está mostrando que tiene fortaleza y que piensa gobernar los dos próximos años con fortaleza y que no piensa gobernar con debilidad. Lo cual habría que empezar a pensar que, por el bien de la democracia, menos mal que tenemos un gobierno que quiere continuar los dos próximos años gobernando con fortaleza, porque si empezamos a hacer agua, ¿dónde terminamos? ¿Terminamos de vuelta en diciembre del 2001 con 4 presidentes seguidos? Yo no quiero eso. Yo sé que hay gente que quiere que este gobierno se vaya como sea, a los bombazos, como sea. A mí me parece que no es el modo. Me parece que está bueno que lleguemos hasta diciembre del 2011, del 2000, 11, digo bien, y que sea entonces que le toque gobernar a quien sea, que sea la continuidad o no de este proyecto o que venga alguien totalmente distinto. Pero no empecemos con esta historia porque hace ya, por lo menos, yo creo que hace 2 años, desde el 2008, que venimos con esta historia de que este gobierno se vaya, que este gobierno se vaya, y me parece que así no ayuda a nada. Algo que me pareció bastante interesante que observé durante la semana pasada fue algo que dijo Beatriz Sarlo en el canal Todo Noticias, en el programa de Joaquín Morales Solá. Beatriz Sarlo se la conoce perfectamente, que no es una persona que simpatice con el gobierno en absoluto. Es muy crítica de gobierno. Sin embargo, cuando Joaquín Morales Solá la estaba entrevistando y le dice, bueno, este gobierno evidentemente no quiere metabolizar lo que sucedió en junio del año pasado en alusión a las elecciones legislativas que el gobierno perdió. Y Beatriz Sarlo le dijo a Morales Solá, no, este gobierno está metabolizando perfectamente lo que sucedió el 28 de junio del año pasado. Lo que pasa es que no está metabolizándolo como muchos quieren que lo haga. Lo está metabolizando de manera que, justamente, como sabe que va a tener un Congreso que le va a jugar en contra en un montón de situaciones, entonces sabe que tiene que utilizar otras herramientas o salir de otra manera a intentar seguir gestionando, y para eso también seguir haciéndose de las herramientas para llevar adelante esa gestión. Y bueno, ahí está la respuesta al porqué de los decretos o de haberse adelantado el año pasado con algunas leyes que sabía que este año con el Congreso iban a ser impasables. Me parece que sí, que el gobierno ha hecho una muy buena lectura de la derrota y sabe que tiene que salir a jugar con mucha fuerza. Y bueno, me parece que ahí está el porqué de estos decretos. Sí, un poco es lo que planteábamos hace un rato, ¿no? Es un gobierno que juega fuerte y que en eso tiene que ver también el haber perdido una elección. Recordemos que diciembre del 2001 es una consecuencia de un largo periodo y una cantidad de cuestiones y de cosas que se hicieron mal, pero también previo a eso hubo una elección que no recuerdo el mes exacto, pero creo que fue de octubre del 2001, en la que pierde, y por mucho, las legislativas de la Rúa. Pero era un gobierno ya débil antes de las legislativas y que después aceleró su debilidad. En un año había renunciado al vicepresidente, había cuestiones macroeconómicas que tenían una endeblez alarmante y una falta de gestión y de fortaleza política. No es lo que parece que pase en este momento. Sí, lo que creo que la luz de alarma no está justamente en lo macro, ni en si se paga con reservas o si el gobierno lo termina pagando por otro mecanismo, sino en algunas cuestiones más institucionales, ¿no? En esto que hablábamos de las chicanas políticas, de que aprovechar una elección para saltarle al cuello al que está en el poder. Recordemos que la pésima administración de la Rúa también tuvo un empujón en la salida con buena parte de un sector político identificado con el peronismo bonaerense. Hay que también llevar la historia encima para saber por qué pasa lo que está pasando. Y entonces coincido con vos en que está claro que es un gobierno que está demostrando fortaleza, pero desde lo institucional creo que, no caigo en esto sobre el gobierno, sino sobre todos, ahí me parece que hay un trabajo mucho más largo para hacer, para que algunos mecanismos en los que interviene la política y en lo que intervienen los representantes de la gente sean un poco más claros, un poco más, más sensatos, en las que se maneje el sentido común y que no predomine únicamente esto de la rosca, ¿no? De la rosca política y de la negociación. Bueno, hay que negociar, pero a veces no tanto, ¿no? Claro. También hay que gestionar y hay que pensar en el país. Ayer tengo una imagen muy, digamos, o mucha gente de lo que vio lo que pasó ayer en Uruguay, sin enceguecerse con lo que pasa en los otros países, ¿no? Pero a veces da gusto ver a un tipo como Mujica asumir como presidente, ¿no? Y ver la tranquilidad con la que se lo hace, el apoyo institucional, por más que también tienen sus cuestiones y sus internas, pero no caigo sobre la figura solo del presidente, sino sobre lo que pasa alrededor. Y a veces parece que ahí hay falta un poco de sensatez en algunas cuestiones y voy quizá cayendo más sobre lo que se ve de la parte del poder legislativo, ¿no? De todas estas cuestiones, de trabar las leyes, de no trabarlas, de negociarlas. Eso también hace a la calidad institucional y a la gestión del gobierno de turno, sea del color que sea. Muy bien. Bueno, cerramos por ahora este tema de los DNU. Seguramente vamos a continuar el martes que viene. Parece ser que este mes va a estar asignado en parte por esto y vamos a ver cuáles son otros temas más que dominan. ¿Y cómo seguimos? ¿Qué es lo que me querías hablar, Esteban? Bueno, habíamos dejado un tema pendiente la semana pasada y vamos a tratar de plantearlo en la forma más breve posible, pero desde el primer programa que estamos hablando de la inflación, que es un tema que nos concierne, probablemente se conozca esta semana el índice, pero bueno, es un índice oficial cuestionado, castigado de muchos lados, hasta desde el propio gobierno en algunos casos, y te quería hacer como una breve reseña histórica, por lo menos en lo que compete de la democracia hacia Dale. Adelante. También en la dictadura, en la época de la dictadura que fue del 76 al 83, convivimos con una inflación alta. Eso tampoco hay que olvidarlo, porque también hace a la gimnasia mental claro. de los argentinos y cultural en cuanto a la inflación. El periodo de la dictadura no fue un periodo de inflación baja, ni mucho menos. Todo lo contrario, fue un periodo de permanentes ajustes, reacomodamientos de precios, un periodo desde lo económico escandaloso en muchos aspectos y muy negativo, claro. ¿no? Muy negativo sobre sí, todo, sí. porque a veces también se dice, no, bueno, en ese periodo también, desde lo económico, el país fue un desastre. Sí. Fue un desastre desde todo punto de vista. Cuando el periodo de Alfonsín me parece que está asignado por también por una inflación alta, por un periodo de hiperinflación, tremendo. En el final, en el cual creo que se superó el 3.000% anual, pero en un periodo en que, ¿qué marcó la economía? Un periodo de crecimiento bajo, nulo o negativo, en general, en esos 6 años de gobierno de Alfonsín, una convivencia permanente con una inflación de media alta a alta y después disparada a la hiperinflación. Recordemos que la hiperinflación no es un fenómeno que le ocurra a todos los países todos los días, ni tienen una por año, ni tienen una cada 10 años. Hay países que nunca han tenido una hiperinflación y siempre, no hablemos de los lejanos, hablemos de los cercanos también, ¿no? Hablemos de los vecinos, de los claro. países latinoamericanos, no todos convivieron con la hiperinflación. Exacto. Argentina convivió con Alfonsín y con Menem con la hiperinflación. Otra cuestión que a veces queda muy olvidada. Al principio del gobierno de Carlos Menem, del primer gobierno, hubo una hiperinflación muy fuerte. Bueno, y te decía, básicamente en la época de Alfonsín se vive o se convive con una inflación alta, con un crecimiento bajo y con un default declarado no tan groseramente como el del 2001, pero que en la práctica fue operativamente casi lo mismo. Argentina estaba ahí sí realmente aislada del mundo, no obtenía créditos y fue un periodo en el que se recompusieron un montón de cosas desde lo político, desde lo institucional y de las libertades individuales, pero desde lo económico fue un periodo muy complicado y en el que la economía convivió con inflación alta. El periodo del menemismo o del gobierno de Carlos Menem fue un doble periodo, ¿no? Un primero de 6 años, reforma política uh-huh. mediante reforma constitucional, otro periodo de 4 años, 10 años en los que se empieza conviviendo con una hiperinflación, ¿no? En los primeros 2 años pocos se acuerdan, pero el gobierno no le encontraba la vuelta a la historia de la inflación. Claro. Y después aparece Domingo Cavallo con la ley de convertibilidad uh-huh. y ahí logra planchar. Que es del año 91. Del año 91, claro, exactamente. O sea, del 89 al 91 fueron 2 años el 1 a 1, con altísima inflación. ¿No? El 1 a 1 es 1 a 1 en el que a veces algunos, yo sé que coincido con eso, por más que políticamente no suene muy correcto, fue casi un mal necesario, por lo menos en el principio, ¿no? Para contener claro. un país que venía viviendo hacía 25 años, conviviendo con una inflación altísima, de mayor de 2 dígitos todos los meses, como si no fuera nada. Y es una cuestión que realmente complica un montón de temas relacionados con la economía. Pero te hablo de 2 dígitos mensuales. Ahí, después, bueno, la convertibilidad trajo otra serie de problemas gigantes, encorsetó la economía y lo que no hizo inteligentemente el gobierno fue ver cuando estaba parada la inflación, bueno, salir de eso que iba a ser un corset y que era seguro que te iba a terminar llevando al fracaso. Es algo que quizás servía para 2 años, pero no para 10 o 12 como se lo mantuvo vigente, casi prácticamente 12 años. El menemismo convivió con una inflación prácticamente nula o muy baja, sí. ¿no? Con un crecimiento de moderado a razonable en el primer periodo, y en el segundo periodo, en el segundo mandato, un crecimiento estancado, nulo y negativo ya en el final, en un periodo de recesión. Sí, sí. ¿No? Y la complicación más fuerte que viene en ese periodo es la de la deuda, ¿no? El altísimo endeudamiento justamente para sostener algunas cosas, claro, como por ejemplo la convertibilidad. Exacto. Para sostener ese 1-1 que era absolutamente irreal. Después viene el gobierno de la Rúa, un gobierno débil, como hablábamos hace un rato, desde lo político y desde lo económico. Un gobierno que no tuvo inflación, pero ¿por qué no la tuvo? Porque había una recesión muy fuerte, entonces era muy difícil generar inflación. Y en realidad se convivió con la deflación, que hay algo que los economistas marcan que es tan negativo como una inflación alta. Hubo deflación durante el último periodo de Menem, hubo deflación durante el gobierno de la Rúa y, en definitiva, la historia ya es conocida de la caída del gobierno de la Rúa. Después, la salida de la convertibilidad lleva a un pequeño pico inflacionario y luego la inflación se estabiliza después de 2 años que fueron tremendos, ¿no? El 2001, 2002, ya el 2003 empieza el crecimiento y empieza el periodo de crecimiento a tasas altísimas. Uh-huh. En 2 años, en una economía que se reacomoda de esa salida bestial que fue la de la crisis, y en ese 2003-2004 que fueron años de crecimiento alto y de inflación relativamente controlada. Y ahí empieza, ya en la última parte de la gestión Lavagna, una inflación alta, ¿no? Hablar de inflación de 2 dígitos anuales. Creo que la oficial cerró en 12 y pico, ya algunos hablaban de que era más alta, y a partir de ahí sí me parece que empezamos a convivir con un crecimiento alto, una inflación de 2 dígitos anuales y un crecimiento que, bueno, el año pasado por la crisis internacional se frena mucho, queda prácticamente en cero, pero una economía que está acostumbrada a esto, a crecer fuerte, pero a tener una inflación que por algunos digamos, en muchos sectores incómoda, ¿no? Y que el número final puede ser discutible, pero me parece que esto es un breve pantallazo de lo que ha pasado en los últimos 25 o 30 años de la economía argentina, y que la inflación fue un mal con el que convivimos, con el que en algún periodo no lo tuvimos, pero sí tuvimos, no teníamos inflación, pero teníamos desempleo alto y falta de crecimiento. La economía nunca llega, la economía argentina nunca llega a consolidar 10 años hacia adelante con una inflación moderada, con un crecimiento bueno, a moderado, y con unas tasas de desempleo que sean relativamente razonables. También la Argentina está inmersa en el mundo, y en el mundo pasan cosas y hay crisis internacionales, y eso también sacude a la economía doméstica. A mí me parece que hay una pregunta bastante interesante, que ¿es necesario que la inflación sea de un dígito? En un país que crece 7-8%, ¿es necesario? ¿Es posible? Y en todo caso, ¿qué pasa si vos llevas la inflación a un dígito? ¿No estás corriendo el riesgo de que en realidad se te frene de alguna manera la economía? Porque si vos frenás muchos precios, muchos productores no le va a convenir producir a ese precio, van a preferir entonces no hacerlo, va a faltar oferta en el mercado y de ahí se va a generar un freno en la economía. O por ahí, una inflación de 2 dígitos, pero de alguna manera controlada, yo digo de un 15%, quizás no es tan malo dentro de una economía que crece al 7-8%, y sobre todo analizando estas otras variables que vos decías, un empleo en crecimiento, un empleo en, digamos, en una cifra como no estuvo en muchísimo tiempo en la Argentina, o un desempleo bajo como no estuvo en muchísimo tiempo en la Argentina, un dólar controlado que además por su alto precio hace competitivo a la industria argentina y hace que se genere mucha producción para exportar sobre todo, y eso hace a su vez que la rueda se mueva en el sentido de que a su vez hay más empleo, salarios acordes a la economía, salarios que se fueron recuperando muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con que muchos podrán decir todavía los salarios no alcanzan para un montón de cosas. Sí, es cierto, pero me parece que si tomamos el salario, no sé, salarios significativos como el salario docente, que en algún momento valió una carpa en el Congreso de casi un año, ¿no? Más de un año. Bueno, un salario como ese hoy en día ha recuperado mucho. Y si bien seguramente le falta, ha hecho una recuperación. No sé, prácticamente, después que terminan estas paritarias de principio de año, donde sí hay bastante ruido, durante el resto del año uno no escucha reclamos prácticamente de los docentes. Uh-huh. Si se cierra la paritaria, como se cerró ahora, estamos hablando de Nación, 23%, no vas a escuchar en el resto del año a ningún maestro que dependa de Nación que haga ningún reclamo. Lo que pasa es que después están los reclamos sí, de... ya cerró Nación y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Los dos distritos más... Están los reclamos grandes. En aquellos distritos donde no cierran. La Ciudad de Buenos Aires, que no cierra y tarda muchas veces meses en cerrar. Y bueno, eso se deriva en la pérdida de un montón de días de clases producto del reclamo. Pero el tema del salario no es un tema prácticamente que esté más allá del momento periodo de paritarias. Después como que se controla y termina bastante calmado. Entonces, todas esas variables que dentro están en un cierto equilibrio, con una inflación quizás de 15%, puntos más, puntos menos, no es para preocuparse demasiado. Lo que sucede es que creo que tenemos una cultura inflacionaria tan embromada, como vos justamente lo contaste en este raconto de cómo fue la inflación en los últimos 25 años, o 30 años, tan embromada que el mínimo chispazo nos genera una cierta paranoia. Uh-huh. Al comerciante o al productor de bienes y servicios, que tiene que reajustar por las dudas. Al consumidor, que tiene que comprar más por las dudas, o tiene que ir a comprar dólares por las dudas. Entonces hay todo un comportamiento bastante, me parece a mí, alterado muchas veces, cuando en el fondo, si uno después lo termina analizando, se da cuenta que no hubo gran ruido. ¿Qué pasó en el 2009? Se pronosticaba a esta altura de la fecha, el año pasado, un año tremendo de crisis, de recesión, de pérdida de los empleos, de probable suba del dólar, de una inflación tremenda, de una Argentina que se iba a caer del mundo. Fue un año difícil. Llegamos ahora y empezamos a analizar qué pasó el año pasado y vemos un dólar controlado que no llegó nunca, ni rozó, ni mucho menos los 4 pesos como se pronosticó. Uh-huh. Una inflación que fue bastante moderada porque obviamente al haber crisis también se frenó bastante la demanda, se contuvo mucho la demanda y entonces no hubo casi margen para aumento de precio. La inflación terminó siendo bastante moderada. Una economía que... vaya a saber cuál es realmente el resultado definitivo, porque el gobierno da que terminó unos puntos para arriba, cuando los privados dicen que terminó algunos puntos para abajo. Pero lo importante es que tampoco hay ningún privado que diga que la economía se derrumbó. Entonces, yo creo que está más cerca la economía del 2009 de haber resultado casi empatada, o quizás con una baja de un 1%, 1.5%, que no es significativo con una economía que había trepado tanto, porque sí, que venía creciendo al 9%. Creció 40% en los últimos años. Sí, venía creciendo al 9, al 8, al 7. Si vos creciste 40% en los últimos años acumulado, caerte un año, 2 puntos, significa que sumá ese año y terminaste creciendo 37, 38% igual. Uh-huh. en el acumulado. Por lo tanto, se siente muy poco. Entonces, la verdad que... Y no hubo despidos masivos. No hubo despidos masivos, porque eso es verdad. Hubo pérdida de empleo, pero no hubo despidos masivos como en otros países del mundo. Uh-huh. Entonces creo que cuando hacemos el balance, me parece que el año 2009 no fue un año tan embromado. Y me parece que la cuestión acá que hay que empezar a pensar un poco más es la cuestión expectativas. Y a veces cómo se exageran ciertas situaciones que entonces pueden llevar a la famosa profecía autocumplida que todo el mundo quiere tratar de que no suceda, ¿no? Uh-huh. Me parece que el tema que vos planteás en cuanto a la inflación de 2 dígitos, si es alta o no, creo que me parece bueno y sano para la economía que sea menor a 2 dígitos. Ahora, si se puede, creciendo a tasas altas, seguramente es más difícil, ¿no? Uh-huh. Es una variable más difícil de controlar. Creo que sería bueno, ¿no?, que fuera más baja, pero quizá creo que también se pueda convivir con esto si el país crece. Exactamente. Muy bien, estamos hasta la medianoche, ya nos quedan pocos minutos aquí en Con Otros Ojos, AM Radio El Mundo 1070 del dial. Somos el último de los martes, un diario para escuchar antes de irse a la cama. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM 1070. 75 años informando. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano, vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche. Y ahora vamos con el tema Malvinas. ¿Cómo continúa este episodio, Esteban? Bueno, estuvo nada menos que la secretaria de Estado norteamericano, ¿no?, con la presidenta. Uh-huh. Y ahí, para lo que algunos empezaban a insinuar que podía haber algún pedido o algo, bueno, termina siendo un ofrecimiento formal de no sé si de mediar, pero de pedir a ambos países que se sienten a negociar el tema de Malvinas, que no es una cuestión menor. Me parece que es un tema en el que políticamente va a jugar muy fuerte el gobierno de acá a las elecciones, porque ya se empieza a hablar de, sin ninguna duda, es el tema, Malvinas es uno de los temas que cohesiona más a los argentinos, y eso no solo está en el boca a boca, sino que está medido por consultoras. No hay tema que genere mayor cohesión que Malvinas. Ajá. Y bueno, creo que políticamente va a jugar el gobierno a favor de eso. Hay, sin duda, una cuestión relacionada con esta plataforma petrolera que llegó a las Malvinas. Hay también, y lo marcamos en algún momento, señales políticas respecto a eso, porque en la práctica sigue habiendo muchas dudas de lo que se pueda sacar de ahí. Hay que tener en cuenta que el petróleo no solo hay que sacarlo, sino que tiene que tener un valor para en el mercado, y tiene que tener un costo esa operación, claro, para sacar el petróleo que justifique. Uh-huh. Y hay petróleos de distinta calidad, no vamos a entrar en detalles muy técnicos, pero no es lo mismo en Argentina el petróleo que se saca de Neuquén que el que se saca de Chubut o de Santa Cruz. El petróleo neuquino es el mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, por una serie de cosas, tiene menos contenido de azufre y, en definitiva, el proceso que lleva después es más barato porque el petróleo es de mejor calidad. ¿Cuánto cuesta perforar en Malvinas, en un lugar que es complicado, y sacar petróleo en un lugar en el que realmente no se sabe de qué calidad tiene? Me parece, ajá, que hay que poner un gran signo de interrogación a si, en definitiva, ese petróleo que puede llegar a obtenerse en Malvinas es comercialmente viable. ¿Qué cuestión esa? Bueno, va a dar mástila para cortar, obviamente Malvinas, como dijiste, es un tema que probablemente ocupe todo el año y vamos a ir a seguir. Va a jugar políticamente el gobierno también con eso. Vamos a seguir con Gonzalo sobre el tema. Ahora hago este corte porque lo tengo en línea Federico Rositer. Él es de la Gerencia de Relaciones Institucionales de Metrovías. Y bueno, Metrovías acostumbra a realizar una serie de colectas a lo largo del año en distintos momentos y con diversos fines, de juntar útiles escolares o juguetes o alimentos. Y bueno, en este caso arrancaron las clases y Metrovías se está ocupando, obviamente, de juntar útiles escolares para destinarlos a aquellos niños que por ahí no tienen la oportunidad de acceder a estas herramientas para poder hacer poder ir al colegio, tomar sus clases. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bueno, contame, ¿cómo viene esta nueva colecta que está haciendo Metrovías y de qué se trata? Mira, la verdad que venimos muy bien, estimamos que ya llevamos recaudado la semana pasada más de 30.000 útiles escolares y esperamos en esta semana superar ampliamente esa cantidad. Te cuento que, bueno, como bien decías, nosotros tenemos una iniciativa justo todos los años y especialmente desde hace 4 años en forma conjunta con APAER, que es la Asociación Civil de Padrinos y Alumnos de Escuelas Rurales, realizar la campaña Todos Podemos Ser Útiles. ¿En qué consiste? En los pasajeros del subte, la comunidad, cualquiera que sienta ganas de poder colaborar con esta iniciativa, puede acercarse al subte, donar un útil escolar y recibir 2 pasajes gratis a cambio de esa donación. Esta campaña la hacemos en forma conjunta para poder brindar una ayuda a los chicos de escuelas rurales de todo el país que a través de APAER son asistidos y que realmente necesitan empezar el ciclo lectivo con las herramientas adecuadas, como los cuadernos, carpetas, hojas, lápices, reglas, bueno, todos los materiales que sabemos que necesitan los chicos. Uh-huh. Y como bien decías vos, esta campaña forma parte de un programa que tiene Metrovías de Responsabilidad Social, que tiene foco en 3 pilares fundamentales, que es la educación, la salud y el medio ambiente. Y bueno, en este caso estamos haciendo una movida muy fuerte por el tema educativo con la gente de APAER y con esta campaña que se inició el lunes pasado. Ajá. Y que va a terminar mañana. Así que sería muy interesante que la gente sepa que en dónde puede donar los útiles escolares. Muy bien, ¿dónde? Mañana de 8 a 19 horas, que es el último día de la campaña, lo puede hacer en la línea A, en la estación Acoite, en la línea B, en la estación Carlos Gardel, en la línea C, en la estación Retiro, en la línea D, en la estación Ministro Carranza, en la línea E, en la estación Independencia, y en la estación Federico Lacroze de la línea ferroviaria Urquiza. Allí hay un stand donde una identificado con la campaña Todos Tenemos Ser Útiles y allí pueden realizar su donación. Muy bien, entre las 8 y las 19 horas. Así ayudan a engrosar esta cantidad que vos me decís va por 30.000 y estaría bueno que sea, bueno, muchísimo más, se multiplique para que más niños puedan tener sus útiles para hacer el colegio. Sí, 30.000 cerramos el viernes y creo entre ayer, hoy y mañana seguramente va a haber un número interesante, porque la verdad que las campañas que promueve Metrovías en distintas épocas del año, lo que también hacen es promover la participación de la gente. Entonces eso nos pone muy contentos cuando recibimos esa respuesta de todos los días la gente que viaja en subte, ese compromiso solidario que demuestra en cada campaña que realizamos. Claro. Y justamente, bueno, la gente que viaja en subte, que tenemos nosotros muchísimos oyentes que lo suelen hacer, bueno, a veces están preocupados por saber cómo, digamos, en qué situación está el subte, en el sentido de que, por ejemplo, la semana pasada muchos se encontraron con la novedad de que hubo un paro sorpresivo en la línea C, y ahora en qué situación está. No, ahora está, esa fue una cosa puntual, pero ahora está totalmente normal la situación. Perfecto, y en cuanto al tema, por ejemplo, porque bueno, yo tengo entendido, Metrovías se encarga de la operación de los subtes, y el tema de los subtes es bastante complejo en el sentido de que se comparte con Nación y con la Ciudad de Buenos Aires lo que hace a la parte de infraestructura, ¿no es así? ¿Cómo está repartida esta cuestión? Para que, digo, viene bien a veces que el oyente entienda, porque muchas veces despotrica contra un lado o contra el otro y a veces no se equivoca, digamos, cuando se la toma para acá o para allá. No, Metrovías tiene a cargo, como vos bien decís, la operación, el mantenimiento, la administración del subte, es la empresa que concesionó, concesionaria de todo del servicio de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires. El resto, lo que es ampliación, bueno, eso es un área que está facultada con, en la ciudad de Buenos Aires, y la concesión está otorgada por el Estado Nacional. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos mucho la participación aquí en Con Otros Ojos. Bueno, te agradezco mucho y muchas gracias, ¿eh? Y esperamos que poder haber apelado a la sensibilidad de la gente para que se sume a esta campaña que está haciendo Metrovías. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, era entonces Federico Rositer de la Gerencia de Relaciones Institucionales de Metrovías, y ya se nos está acabando el tiempo, ¿no es así? Jorge Aguayo, quien está en la operación técnica. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Bueno, nada, creo que no nos alcanza ni para tirar nada más que agradecer a todos los que estuvieron haciéndonos compañía durante esta hora que estuvimos aquí en Radio El Mundo, en este programa que va todos los martes a partir de las 23. Mi nombre es Leandro Selén, me acompañó como lo hace siempre Esteban Pérez Fernández. Pronto se volverá a sumar Mariana Prado cuando finalice marzo y vuelva de sus vacaciones. Y nos volvemos a encontrar, como bien dije, el próximo martes a partir de las 23 aquí por Radio El Mundo. Que tengan una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDE PYME, defensor del pueblo de la nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.